Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En esta historia de Roma, profesor Memo Ángel, que usted nos ha venido narrando, pues hay un elemento clave y es el asunto de la corrupción en el imperio y en la República Romana. Estamos en este momento cronológicamente con el recuento que usted nos está haciendo. Estamos ya en este momento en la época del Imperio Romano, ya estamos unos añitos después del nacimiento de Jesús, y viene hoy la historia de unos emperadores que lograron de alguna manera atajar un poquito esa característica de corrupción que tenía tan azotado al Imperio Romano en estos últimos años que usted nos ha estado narrando. Son tres emperadores llamados Adriano, Antonino y Marco Aurelio, dos de ellos españoles, el otro francés. Qué bueno, entonces, será que usted nos cuente un poquito la historia y el desempeño que estos emperadores tuvieron en el Imperio Romano. A ver, cuando nosotros hablamos de Trajano, de Adriano, de Marco Aurelio, son emperadores nacidos en España, pero no por ello españoles. O sea, a uno no lo hace el lugar donde nace, lo hace la familia con la que vive. Y ahí hay una cosa, pues, que es muy interesante, que todos estamos de alguna forma más ligados a la cultura de la casa que al lugar donde nacemos. Y eso hace que, pues, hayan nacido en España, pero que no tengan comportamiento español. Ellos son romanos. Cuando se habla de Adriano, la misma Margarita Yourcenar hizo una novela biográfica de Adriano, estamos hablando del emperador más grande en toda la historia de la antigüedad. Esa es la característica de Adriano, y lo hace un personaje muy interesante para estudiar, a pesar de que era muy contradictorio, tremendamente contradictorio. Él decía una cosa en unos lugares, pero al pueblo le decía otra. Es más, nadie sabe ni siquiera en qué creía Adriano. Algunos llegan a la conclusión de, pues, que creía en el sol porque hacía horóscopos. Y el horóscopo, el sol, es muy importante porque va marcando los hechos en la vida futura de la persona. Era la creencia y era lo que se venía trayendo desde Sumeria como algo importante para los gobernantes, hacer un buen horóscopo y que él mismo lo hiciera, que él mismo lo entendiera. ¿Él mismo se lo hacía? Que no, sí, claro, para no quedar o no ser engañado por los arúspices, por otros, sino que él mismo lo hacía y lo estudiaba a ver si le iba a resultar lo que estaba haciendo. O sea, se preparaba para que le sucedieran las cosas. ¿Qué son realmente arúspices? Los adivinos, un montón de gente que ha vivido eso, engañando a mucha gente. Y que en el caso de Adriano, pues él mismo estudia su propia carta astral para ver cómo está. Realmente eso no, nunca ha funcionado, pero sí permite que uno se prepare para hacer cosas, y eso es más o menos lo que hacía Adriano. A ver, Adriano va a llegar al poder más por una mujer, como sucede tanto en el mundo romano, que porque haya sido nombrado por Trajano. De hecho, Adriano era el amante de la mujer de Trajano. Y es muy, muy interesante porque era, a ver, la mujer es la que le va a enseñar a Adriano o le va a contar a Adriano sobre los logros de Trajano y las intimidades de Trajano. Pero Adriano va a empezar, como se decía al principio, a controlar mucho más la corrupción en Roma. Y lo primero que hace es comenzar a reducir el imperio. en la medida en que se mueve el imperio, en que se amplía el imperio, la corrupción es mucho mayor. Los generales que tienen Persia, que tienen Antioquía, reciben una serie de dietas, de platas extras por las acciones que ellos acometen, pero estos generales están creando batallas que no son, exterminando pueblos pacíficos, diciendo que son tremendamente peligrosos. O sea, todo eso que hoy en día arma tanto escándalo en la prensa era muy común en el Imperio Romano, en la medida en que avanzaba. Entonces lo que hace Adriano es, bueno, vamos a parar de ampliar el imperio. Vamos a ponerle límites al imperio para empezar a ver cómo es que funciona el interior de algo que ya tiene límites. Ahí se cumple pues una enseñanza de Aristóteles, y es que lo infinito no existe, solamente existe lo que tiene límites, y dentro de los límites es que podemos lograr algo. Mientras algo se mueva, mientras algo se amplíe, eso se desborda y no es controlable. Ese es el problema de la codicia, que el codicioso no se pone límites, y al no ponerse límites termina completamente desbordado. Entonces lo que hace Adriano es detener el imperio. Mucha gente protesta, estos generales protestan, a cuatro de ellos los asesinan, se corre la bola de que los mandó a asesinar Adriano. Adriano, para controlar eso, le regala un montón de millones de sestercios, dicen que 1,000 millones de sestercios al pueblo, para que se tranquilice, lo exime de pagar impuestos viejos, hace una amnistía fiscal para él ganarse la aprobación del pueblo y que no lo sigan acusando de la muerte de estos hombres. Pero con todos esos triquiñuelas que se manejan en el mundo romano, Adriano entiende muy bien el elemento límite, o sea, establecer unos límites claros para poder gobernar bien dentro de esos límites. Adriano tiene una educación muy particular. A ver, Adriano es matemático, músico, sabe de medicina, de filosofía, de literatura, de escultura y geometría. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sé de medicina, sé que el cuerpo tiene un límite y que el cuerpo funciona con los elementos que hay dentro de ese límite. O sea, un cuerpo no es la figura, un cuerpo es lo que contiene adentro, un corazón, un hígado, un estómago, unos pulmones, una faringe, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hay que empezar a controlar. Hay que empezar a controlar cómo funciona el hígado, cómo funcionan las venas, cómo funcionan los riñones, los pulmones, para que ese cuerpo funcione. Para cuando llegue Adriano al poder, el cuerpo simplemente se esté hinchando. Ese es el imperio, se está hinchando. Y lo que busca es deshincharlo para comenzar a funcionar dentro de esos límites. Ahora, era un geómetra. El geómetra también sabe que los cuerpos existen siempre y cuando tenga límite. Si un triángulo empieza a crecer desmesuradamente, se convierte en otra cosa. Entonces él hace una figura geométrica, ese es el imperio. Esto es una enseñanza muy grande y es lo que seduce a Marguerite Yourcenar cuando escribe las memorias de Adriano. Y es que es un hombre que trabaja dentro de lo que no se desborda y se controla, que es muy interesante. Incluso Adriano, a pesar de que no creía en los dioses, hablaba mal de los dioses, imponía el respeto absoluto a la religión, porque la religión romana, como habíamos hablado, llevaba a que toda esa serie de rituales, toda esa serie de invocaciones, tuvieran al romano consciente de quién era él. O sea, él mismo se ponía los límites a través de la religión. él no era un bárbaro, él no era alguien que estaba inventándose cosas nuevas, no, hay una religión y a través de esa religión el romano se vuelve de nuevo romano. Es una cosa muy, muy, muy interesante. Como límite a, o sea, es autorreconocerse en sus creencias, en sus orígenes, en sus rituales y en el manejo del mundo a través de todos esos dioses que ellos tenían. Entonces ahí hay una cosa pues que va a ser muy importante en Adriano. Adriano, a pesar de que es muy enamorado, tremendamente enamorado, y le gusta de todo, es estoico. Ahí hay una primera contradicción en Adriano, que lo hace un personaje para un análisis muy particular, porque siendo estoico no se regula, no, controla. O sea, no sí se controla, pero admite todos los placeres. Entonces ahí viene un primer elemento que se analiza en él. De hecho, cuando llega al poder y él canta, hace versos, el pueblo de Roma va a creer que es un nuevo Nerón, que es un Nerón nuevo, pero lo que hacía Adriano era que buscaba en la poesía, en el canto y en la pintura darse unas opciones para poder pensar. O sea, buscar una espacialidad donde él no se desbordara por los asuntos del Estado. Entonces tenía ocio, que es una cosa que hemos perdido hoy en día. Entonces hay gente que trabaja y trabaja y trabaja, pero no tiene ocio, no tiene otra ocupación para descansar, relajarse y después volver a pensar. Que eso es algo que se nos ha olvidado. Hoy en día estamos llenos de gente desbordada por el trabajo, que al carecer de ocio no revisan lo que están haciendo y obviamente piensan mal. Entonces aquí aparece una cosa muy interesante, que es el ocio creativo, que va a aparecer o se va a dar en ese mundo de Adriano. Además, a Adriano le gustaban mucho los perros y los caballos, que también es muy interesante, porque los caballos son los verdaderos amigos del hombre, no el perro. El perro siempre ha sido un interesado, pero el perro se mantiene al lado del hombre. Entonces, el caballo me salva, el caballo avisa si estoy mal, con un caballo hace muchas cosas. Y va a ser un hombre que se dedica muy bien a mirar animales, en especial el perro y el caballo, cómo se comportan, qué hacen, etcétera, etcétera. Con el mundo de la administración, Adriano va a ser un gran burócrata, pero entendiendo la burocracia no como detener procesos, sino como agilizar procesos. Y es el primero que establece una división de oficios en el Estado, tremendamente organizada, para el poder viajar. O sea, Adriano lo que hace es dejar un Estado funcionando como un reloj al que se le puede dar cuerda desde cualquier parte del imperio. Porque Adriano, la gente decía o creía que se iba y no volvería, que lo matarían o alguna cosa, pero Adriano se recorrió todo el imperio, revisando cómo estaba. O sea, en el mundo español aparecen los visitadores y los corregidores. El visitador que mira algo para ver el estado en el que está, y el corregidor que viene y arregla ese mundo que se ha visitado, si presenta problemas. Pedro Adriano era visitador y corregidor al mismo tiempo. Ah, wow. Hay incluso muchas anécdotas que hablan de Adriano, dicen, era, asumía cualquier tarea. O sea, llegaba a tal parte, hombre, que esto no funciona así, entonces se ponía al mando de eso. ¿Cómo que no funciona? Esto funciona así, usted hace esto, esto, esto, esto. Incluso llega a reemplazar militares para hacer campañas de guerra donde es muy exitoso. Todo este retrato está en las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Está, no, pues hay mucha gente. Marguerite Yourcenar se interesa mucho más por la parte, digamos, más emocional de Adriano y por el manejo del poder. Pero hay mucha gente, por ejemplo, Isaac Asimov, un italiano que se ha preocupado mucho por estudiar a Roma, que se llama Indro Montanelli, Gibson. O sea, hay mucha gente, porque Adriano, de todas maneras, va a tener, a ver, ahí hay varias cosas. Primero, Adriano escribe su propia autobiografía, que va a ser muy, muy importante. Ya Julio César había intentado algo por el estilo, pero Adriano, por el temor que tiene de quienes escriben la historia, prácticamente va a dar razón él mismo de la historia. De hecho, uno de los secretarios de él, que se llama Suetonio, escribe la historia de los 12 Césares hasta Adriano sin tocarlo. Pero él sabe que hay intereses, que quien escribe las biografías daña o exalta de acuerdo a la subjetividad que él tenga y a los intereses que se muevan por fuera. Entonces Adriano se va a preocupar por eso, por ejemplo, en ese sentido. Es muy interesante. Ahora, Adriano también resuelve los conflictos de manera muy, muy tajante. Es el primero que hace un muro. Es el muro de Adriano en Inglaterra, para dejar a los escoceses, o a lo que se llamaban los pictos, en la parte norte de Inglaterra, y después del muro seguía Roma en Inglaterra. Wow. Es el primero que crea un muro. O sea, si hay tanto problema con esta gente, pues montemos un muro y ya de ahí no pasa nadie. Y estamos vigilando que no pasa en el muro. Ahora que armamos tantas despelotes con los muros, pues simplemente Adriano fue el de la idea. Ya se habían hecho otros muros en el Danubio, en el Rin, pero el más fuerte de esos muros es el muro de Adriano en Inglaterra. Algo muy interesante en el mundo de Adriano, además pues de los puntos que hemos venido enumerando, es que establece de cierta forma que Roma debe funcionar a partir de logros administrativos. Por eso también va a ser un gran constructor. Pero lo que más le va a interesar es que la administración sea rentable. De hecho, Adriano deja prácticamente a Roma, cuando muere, la deja en un estado de rentabilidad muy alto, que luego Antonino va a llevar a su máximo momento. O sea, la volvió una potencia económica, ya no es una potencia militar porque tiene controladas las fronteras, sino una potencia económica. Hay algo que siempre pues va, y eso es lo que más seduce a Marguerite Yourcenar. A ver, Adriano es un hombre que no le gustan los grandes banquetes, que no se mete en fiestas desmesuradas. Es un hombre el que le gusta la buena compañía, y en especial gente que sepa conversar. Y eso ya marca un personaje que se ilustra cada vez que se reúne con alguien. Incluso Adriano dudaba mucho del que le daba siempre la razón. Es imposible que yo tenga siempre la razón, por poderoso que yo sea. Y mejor se metía en el debate y admitía la crítica, porque a través de la crítica él obtenía estados de realidad. Toda crítica es saber lo que está pasando. Negarse a la crítica es negarse a lo que está sucediendo. Eso le, digamos que es el primer emperador que no lo desborde el poder y que no se vuelve ni un dios ni deja crecer el ego. A ver, Adriano hizo muchos cambios, entre ellos fue el primer emperador con barba, pues. Obviamente puso la barba para taparse unas manchas azules que tenía en la cara, pero de todas maneras rompe un modelo muy, muy importante. También dentro de esa administración de Adriano se empezaron a simplificar las leyes. O sea, volvamos las leyes lo más simple posible, para que no en los debates y en el manejo de la justicia no se metan por donde no es. La ley es esta. Y a partir de la ley va a, digamos que a ver a Roma realmente dentro de lo que debe juzgar Roma, dentro de lo que debe proteger Roma. Pero las leyes tienen que ser simples. No dejó que aparecieran más leyes, sino reduzcamos las que hay y llevémoslas a su justo sentido para poder aplicar la ley con justicia. También hay que tener en cuenta que ellos no innovan, sino que copian lo mejor de lo anterior, de muchos gobernantes anteriores. Adriano se hacía acompañar más por técnicos que por soldados. Y parte de esa ley es lo que hemos, o de ese derecho, lo que hemos recibido hoy del derecho romano. Sí, en buena medida, en buena medida. Es que en la medida en que las leyes se van volviendo una maraña, se hacen imposibles de cumplir. Un país como los Estados Unidos tiene una de las constituciones más cortas del mundo para poder funcionar como imperio, que eso no es gratuito. Y lo que hace Adriano, en buena medida, es empezar a mirar lo de Vespasiano, copia a Tiberio acompañándose de técnicos a todas partes. O sea, yo vengo con un técnico, no vengo a sofocar o a reprimir, venimos a arreglar. Y por eso traigo mis técnicos. Usted se fija lo que está pasando en la economía, usted se fija lo que está pasando en la construcción, usted se fija lo que está pasando en la agricultura, en la ganadería, etcétera, etcétera. Y eso hace que en el mundo de Adriano pues aparezca un montón de personas que lo exalten en la medida en que crean conocimiento. Qué bien. Entonces por eso pues va a tener algo pues que es muy interesante. Dentro de ese mundo, él se reta mucho, se reta a hacer las propias cosas. Incluso pues hay un arquitecto famoso que se llama Apolodoro y Adriano lo manda a matar, porque Apolodoro se burla de él y le dice que no va a hacer tal obra. Entonces manda a matar a Apolodoro, pero él mismo diseña el templo de Venus en Roma, y dice, si Apolodoro no lo quiso hacer, yo lo hago. Y esa es la, digamos, la forma de funcionar que tiene Adriano, que es interesante porque de todas maneras, si usted no lo hace, yo lo hago. Y eso seduce pues después a los historiadores. O sea, es un César que no depende de nadie. Le da al otro lo que debía hacer, pero si el otro no lo quiere hacer, yo lo hago. Ahí es donde viene la preparación necesaria en un buen político. Por eso Adriano se va a preocupar por aprender muchas cosas. Es un hombre tremendamente curioso. Todo lo quiere que se lo expliquen bien y que se lo expliquen de manera simple para él ejecutar la acción en caso de que otro no la quiera ejecutar. Por eso aparece digamos, una moralidad que después Marco Aurelio la va a llevar al punto máximo, que es el ejemplo. Yo doy el ejemplo. Y entonces eso pues convierte a Adriano en un personaje digno no solo de ser estudiado, sino de ser mirado. Incluso hace una prueba muy brava. Hay un filósofo que le enseña a él que se llama Eufrates, y Eufrates dice que se va a matar, porque ya hizo lo que tenía que hacer y se va a matar, y Eufrates se tomó la cicuta, y Adriano dice, pues yo como que hice ya lo que tenía que hacer y también me voy a matar. Entonces llama al médico y le dice, deme un veneno, y el médico le da miedo y se mata el médico. Luego llama a un esclavo, deme una puñalada, y el esclavo sale corriendo, y Adriano dice, pues que cómo así, yo soy capaz de mandar a matar a los que quiere y nadie, pero no me puedo matar a mí mismo. Entonces es una anécdota que hay acerca de este hombre. ¿Y cómo se muere finalmente? A ver, Adriano se muere a los 62 años, él empieza a hincharse, empieza a botar sangre por la nariz. Y después de 21 años de reinado, él va a morirse de una manera que es incluso interesante. Porque él dice, a ver, yo estoy muy enfermo, me voy a dar la vuelta, déjenme dormir un poquito, me voy a mirar a la pared y se muere. Simplemente se muere. Va a llamar mucho la atención, y eso es lo que más le llama la atención también a Margarita Ursenar, de los amores que él va a tener, que son muy diversos, pero nunca lo hacen sucumbir. O sea, es un hombre que demuestra una cosa, que el Estado está por encima de las emociones. Y eso, cuando se estudia a Adriano, pues entonces lo convierten en un personaje de muy buen nivel para ser imitado. Porque aquí hay una cosa interesante, entre todo ese mundo de Roma hay unos personajes para ser rechazados y hay otros para ser imitados, que dentro del pensamiento que tenían los romanos era muy importante, porque entonces él se convertía en una especie de man de la casa o de dioslar de la familia. Tenemos que ser más o menos como Adriano. Adriano es reemplazado por Antonino. De hecho, Adriano pues lo escoge, él hace una escogencia y nombra a Antonino. Antonino es un hijo, es el hijo de unos banqueros franceses, que como ya hemos dicho, la banca existía en Roma, y aparece un César que nace en Francia, obviamente con la familia romanizada, entonces no va a ser francés, sino un romano más, al que después de muerto lo van a llamar el Pío, por el comportamiento tan noble que ha tenido. Lo van a llamar el príncipe óptimo, el primer gran ciudadano de Roma. Marco Aurelio va a decir que es lo más grande, es el hombre más virtuoso que ha conocido, Antonino. Antonino comienza ya cincuentón en el poder y se encarga. Dicen que no tenía ningún enemigo, que siempre era buena gente, que el único enemigo era la mujer, Faustina. Pero Antonino incluso defiende a su mujer, dice, bueno, no me metan en problemas, no se quiere meter en chismes. O sea, déjenla que ella haga lo que sea, eso es problema de ella, etcétera, etcétera. Es un hombre que es un abogado, pero no le gusta ni la retórica ni esas cosas. Y lo único que sí establece es que la religión tiene que ser el sostén de Roma. Vuelve a recuperar el espíritu romano que había implementado Adriano. Que es una cosa importante, porque lo que dice Indro Montanelli, cuando los romanos pierden sus creencias, el imperio se cae ya del todo. Pero vuelve a recuperar o sostiene, porque nos acaba de decir que Adriano tuvo muy en cuenta los asuntos religiosos y ahora Antonino los recupera. ¿Era que durante el periodo de Adriano ese asunto religioso había vuelto otra vez a decaer? No, lo que pasa es que recuperar una religión demanda mucho tiempo. Eso no se recupera en una semana ni en un mes, eso son años, porque es un proceso de educación. Es que el proceso es educar a los niños. O sea, la gente que quiere recuperar la religión ya mayor le cuesta mucho porque está marcada por muchos vicios. Entonces hay que educar generaciones para eso. Aquí hay un señor que se llama Marcelino Vélez, de un envigadeño que fue gobernador de Antioquia varias veces. La plaza de Envigado se llama la Marcelino Vélez, y él tenía una frase que parece tomada de estos Césares: cuando se cierra una escuela, se abre una cárcel. Entonces esta gente mejor abría escuelas, por ejemplo, para evitar ese problema. Y había una frase también de Marcelino Vélez que a mí me llama mucho la atención, y es el sueño de ser honrado. Y eso era lo que tenía Antonino. Quería ser más honrado, y como tenía el antecedente de Adriano, obviamente buscaba ser más virtuoso que Adriano. ¿Qué hace Antonino? Antonino primero sigue reduciendo leyes, porque también ese es un proceso muy largo. Sigue reduciendo leyes, establece tres cosas que son muy importantes, o sea, los derechos entre los cónyuges son iguales. Y eso es un quiebre muy poderoso que después va a desaparecer hasta que aparece el siglo XX, donde vuelve y los derechos son iguales. Va a prohibir hasta donde sea posible la tortura. La va a rebajar al punto mínimo. Y matar a un esclavo es un delito. Con eso quiebra algo que venía en Roma: si yo soy dueño del otro, lo puedo matar, puedo hacer con él lo que quiera, pero no se puede. Eso acaba con un problema que tenían los pater familia, y era que el pater familia romano podía matar los hijos porque eran de él. Dice, no, eso no se puede. Eso es un delito. Y lo lleva hasta el esclavo. Me quedé pensando en rebajar la tortura lo más que se pueda. Sí, sí, claro, porque es que eran, hay que tener en cuenta que son guerreros, sitian ciudades, ponen ejemplos muy claros. O sea, si ustedes no se someten, les va a pasar lo que estamos haciendo con este. Eso es lo que ellos mostraban, o sea, necesitaban llenar un camino de gente crucificada y lo hacían para que los otros vieran, mire lo que nos va a pasar si no nos rendimos, o si eran ejemplos muy duros, y esos ejemplos militares se hacían a través de daños corporales. Eso es lo que después Michel Foucault va a trabajar en un libro que se llama Vigilar y Castigar, donde el castigo era el ejemplo de lo que le pasaba al que violentaba la ley. Entonces se mostraban grandes castigos. ¿O será que todavía no tenían la concepción de dignidad humana que manejamos hoy? Sí, sí, claro, es que eso es una construcción. Ahora, ellos no lo tenían, sino que era el ejemplo que colocaban. ¿Qué hace Antonino? Hombre, no crucifiquemos 80, que eso no tiene sentido. Rebajemos eso, cojamos a los peores y 3 o 4. Eso es reducir, claro, todo eso. O sea, cada vez habrán menos torturados, porque el ejemplo de 4 es lo mismo que el ejemplo de 80. Claro. Antonino no se va a mover tanto como Adriano, es más, no se mueve, es completamente sedentario, no es sino engordar. Pero eso lo convierte en un gran burócrata y en un hombre que organiza de tal manera el imperio que, dicen los historiadores, se mantenía asediado por embajadores de todas partes que buscaban que romanizaran a sus pueblos. Nos queremos anexar a Roma para que usted nos gobierne. Por eso se va a decir de que Antonino deja a Roma completamente rica en términos económicos. Y también significaría que entonces el imperio siguió creciendo, ya no tras las guerras, sino porque los vecinos se quisieron anexar. No, por la organización del imperio. Se organizó la economía, se organizaron los impuestos, se organizaron los sistemas de producción, se organizaron las relaciones entre los demás, etcétera, etcétera. Eso lo había empezado Adriano. Adriano detiene el imperio, el crecimiento del imperio, y le deja a Antonino ya un imperio detenido donde él puede gobernar ya estrictamente sobre cada una de las partes que componen el imperio. Pero no hubo unos que se quisieron anexar, ¿por qué? Sí, claro, porque veían que sus países crecerían o sus regiones crecerían si eran gobernadas por Roma. Por eso Antonino lo van a llamar el Pío, lo van a llamar el Príncipe Óptimo, el Máximo de todos. De hecho, pues, gobierna 23 años y no hizo nada raro. O sea, la historia, que es una cosa muy interesante, la historia de los gobernantes que organizan los países es muy cortica, como si no fuera importante. Ni conquistó a nadie, ni peleó, ni se movió. Lo que hizo fue dejar que el sistema de Adriano no se dañara, y al contrario, mejoró ese sistema de Adriano. O sea que perpetuó un estado de paz. Sí, prácticamente, que es lo que va a decir Lindro Montanelli. Hay una cosa también muy particular, y es que se muere, un tipo muy sano, a los 74 años, le da un dolor de estómago muy fuerte, se acuesta y se muere. O sea, hay una cosa interesante, o sea, en la medida en que los emperadores se empiezan a organizar el país, las muertes no son violentas. Claro. se mueren de otra cosa. Hay que tener en cuenta que llegar a los 74 años en Roma era muy complicado, era un nivel de vida muy alto. Y morir lúcido, completamente lúcido. Y por primera vez le dio un dolor de estómago y se murió. Antonino lo va a reemplazar Marco Aurelio, que es otro español, otro que nace en España, pero obviamente era de la familia de los Aurelios, y que lo llamaban los verdaderos, por honestos. Una cosa muy interesante. Por eso Marco Aurelio, que llega a los 40 años al poder. Marco Aurelio es un hombre que va a decir una frase tremenda. Dice, tengo una deuda con los dioses. Me dieron unos buenos abuelos, unos buenos padres, una buena hermana, unos buenos maestros y unos buenos amigos. Y eso es lo que va a hacer Marco Aurelio. Ese es eso es lo que va a mover a Marco Aurelio. La memoria buena de sus abuelos, de sus padres, el comportamiento adecuado con su hermana, los maestros y los amigos. Por eso después Marco Aurelio va a escribir un libro que se llama Los Pensamientos, que lo escribe en griego, que se considera el máximo texto sobre moral de la antigüedad. Y cuando hablamos de moral estamos hablando de costumbres, de cosas, a pesar de que hay unos textos muy, muy simpáticos, hay unos con humor, todo esto. Marco Aurelio va a ser educado por 11 maestros, y esto es muy importante, 4 maestros de gramática, 6 de filosofía y 1 de matemáticas, que es muy particular, porque eso le va a dar a Marco Aurelio el carácter de pensar correctamente porque le enseñan gramática, de pensar profundamente porque le enseñan filosofía y de pensar lógicamente porque le enseñan matemáticas. Es así de simple. Pensar correctamente porque sé hablar y escribir correctamente. Pensar profundamente porque tengo los datos de los filósofos que me han permitido entrar en una idea y llevarla hasta su máximo punto. Y pensar lógicamente, por eso aprendo matemáticas. Que además me acuerdo en este momento en las memorias de André Mauguin, que él decía, lo mejor que nos pasó a nosotros en el bachillerato fue nuestros profesores de filosofía y de gramática. Por eso es André Mauguin, es uno de los grandes biógrafos que da la humanidad, pues eso no es de extrañar. Cuando él llega al poder y cuando empieza con esto, los filósofos se ponen muy contentos porque se va a hacer realidad el sueño de Platón en el diálogo de la República. Van a gobernar los sabios, pero la realidad es otra cosa, y es que Marco Aurelio, siendo tan culto, siendo un hombre tan bueno, era un mal economista, malo. Ahí se cumple una cosa, pues, que en los estados hay que mezclar dos cosas, un hombre que sepa de ciencia, pero que al mismo tiempo sepa de política. Que si no sabe de política, claro, por bueno que sea, la estructura se le cae. Claro. Va a tener el mismo problema, pues, de Adriano. La mujer también va a ser Faustina, que también se llama Faustina, muy alegre. Marco Aurelio tampoco le para bola, él es estoico realmente. Plantea que la forma mejor de gobernar es la de la moral poniendo el ejemplo, que ya lo había planteado Adriano, pero como siempre pasa en Roma, lo admiran pero no lo imitan. No, señor, es maravilloso la forma como se comporta, pero no lo imitan. Por estar tan dedicado a la filosofía, los bárbaros vuelven y atacan Roma, porque descuida la parte militar. Ah, claro. Los persas, los de Antioquía. Va a haber una guerra muy fuerte, en especial los de Antioquía. Uno de los militares, que se llama Lucio, va a venir, va a llegar a Roma enfermo, y a Marco Aurelio le va a tocar la gran peste de Roma. Ya le había pasado a Tito, pero esta es una peste enorme, muy bien descrita por un personaje que es el médico de Marco Aurelio, que se llama Galeno. Claro, que hay una cosa interesante, y es como al lado de todos estos emperadores hay personas muy brillantes. Claro. Y Galeno es el médico de Marco Aurelio, y es el que da razón de la peste, de los síntomas, de algunas formas de curación, etcétera, etcétera. Dicen que esa peste de Roma en los tiempos de Marco Aurelio mató a más de 200.000 personas. Fue una peste tan grande que la gente dejó de trabajar y los templos se llenaban de gente rezando, y entonces apareció algo que debilitó mucho a Roma, que fue la carestía, porque claro, no había gente trabajando, había gente asustada, la gente se estaba muriendo, y el poder lo sacude. En Egipto, un hombre que se llama Vidio Casio se autoproclama emperador de Roma, y Marco Aurelio, viendo todo el enredo en el que está metido, se va al Senado y renuncia, pero el Senado no le admite la renuncia. Pero él dijo, no, lo que le pasa a cualquier gobernante filósofo, que se asustan porque no son hombres de guerra, no son hombres de someter a nadie. Sin embargo, logra pues imponerse y termina moviéndose un tanto por el imperio hasta que se muere en Viena. También, digamos que hay algo que mata a los romanos, y es el estómago, las enfermedades del estómago. De pronto tocamos la comida romana el próximo programa, porque sufren mucho del estómago, y lo mata el estómago también a Marco Aurelio. Pero es interesante porque deja unos pensamientos, es el primer emperador filósofo realmente, y a su lado aparece Galeno, sobre el que va a funcionar la medicina durante muchos siglos, los principios de Galeno. Galeno mejora a Hipócrates, y después grandes médicos como Maimónides se van a apoyar mucho en los principios básicos de Galeno, que es la medicina romana. Y esto pues ya les da un espacio en el mundo de la historia. Entonces Adriano organiza Roma, Antonino la vuelve próspera, Marco Aurelio le da un muy buen pensamiento y un gran desarrollo de la medicina, pero con Marco Aurelio el imperio empieza ya en proceso de decadencia. Memo, me quedé pensando en una frase que dijo cuando habló de Adriano, y es esa que dice, que dijo usted, con la crítica se obtienen estados de realidad. Sí. En una sociedad donde nos cuesta tanto admitir la crítica. Sí, claro, es que hay un problema cuando yo no veo en el otro la posibilidad de construir realidad con él. Cuando yo mismo asumo que el mundo es lo que yo entiendo, en ese momento el mundo cae en los campos del deseo. Entonces, lo que decía Spinoza, todo deseo es una idea falsa, porque el mundo no es como yo quiero que sea, sino como es. La crítica es la que me lleva a que el yo entienda que hay algo más de lo que yo percibo, y a partir de esa crítica establecer un debate para que la realidad se amplíe. Entonces eso lo, era claro en Adriano. Después los reyes van a usar los bufones para eso, que el bufón se burle de un montón de situaciones para que la realidad se amplíe. Entonces uno de los problemas que hay en el mundo moderno es creer que una persona es capaz de ver el mundo, ¿no? Una persona es capaz de ver los deseos que tiene acerca del mundo, pero la realidad se construye entre dos o más. Y ahí es donde Adriano, de manera muy inteligente, admitía la crítica para entrar en el debate y, lo que hemos dicho mucho en estos programas, estaba dentro de lo posible que el otro tuviera la razón. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre los emperadores romanos Adriano, Antonino y Marco Aurelio. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.